vamos a otra muestra y que hizo furor, está en la tapa de los diarios, y es la muestra de Dalí, ¿no? Del pintor surrealista español-catalán Salvador Dalí. Estamos en contacto con Marcela Romer, directora del Museo Macro y del Castanino. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo anda todo por ahí? Muy bien, muy contento realmente un éxito. Claro, rompimos todo con Dalí. Sí, sí, por suerte no rompimos nada en el mundo. Claro, sí. No, nada de lo de Dalí se rompió, por suerte. No, por suerte. Está, ¿no? Se me da por pensar a veces cuando vienen esos artistas de renombre, que uno en realidad los escuchó tantas veces, pero a veces ni sabe bien por dónde pasó su obra o aquello, pero mucha gente se siente convocada, ¿no? Más allá, insisto, que a lo mejor no sabe bien por dónde pasó. O sea, que en este caso no va solamente el público entendido, sino que van muchos que lo escucharon hablar de él, ¿no? Todo el tiempo. Sí, claro. Sí, eso es lo bueno de estas muestras, ¿no? Un artista muy convocante como Dalí, que fue uno de los más importantes del siglo XX, que estuvo en muchos movimientos, amigo de Picasso, de Andy Warhol. O sea, vivió muchos años, murió a los 80 y tiene una producción muy, muy amplia. Lo que vamos a ver en el museo, se puede ver en el museo, es obra gráfica, grabado, objetos, esculturas. Bueno, es una parte de Dalí que a lo mejor para la gente que ha viajado no es la más conocida, porque cuando uno ha viajado lo que más ven los museos son pinturas, es lo que más se ve en los museos, ¿no? Y algunos objetos. Pero lo que está acá es como una parte de Dalí más exótica, a lo mejor para el público general. Y para la persona que no sabe quién es Dalí o, bueno, que nunca pudo accesar a lo que es Dalí, bueno, es una opción que está buena porque va a poder ver mucho de sus visiones o sus obsesiones como artista. Claro, y en este caso estas obras que decís que son, o sea, no son las más conocidas, ¿corresponden a alguna etapa en especial de su vida o es más bien...? Hay obra de los años 50 hasta los 80 en la muestra, o sea que es un amplio espectro. Yo digo que no es la más conocida para el público que ha viajado, ¿no? Que ha viajado por el mundo, porque la obra de Dalí está en muchos museos del mundo, ¿no? Es un artista muy famoso. Pero para la gente que no puede viajar, es una oportunidad que está bastante buena, porque es como que el artista viene a su ciudad, ¿no? Claro. Y digamos, en la muestra, digamos, yo me pongo en el lugar de alguien que quiere realmente conocer la obra de Dalí, en este caso esta que vos estás indicando. ¿Tiene cómo asesorarse? Sí, porque la muestra está muy trabajada de manera didáctica. Entonces vos tenés distintas series, Don Quijote, la serie del tarot, la parte de las medallas, las joyas, porque Dalí también es diseñador de joyas, las joyas. Entonces está ordenada de manera de poder verlas en serie, de una manera muy didáctica. Uh-huh. Así que va a ser fácil accesar. Sí. Dalí es un artista que no es muy difícil en la apreciación perceptiva. Con esto quiero decir que cuando uno se acerca a una obra, generalmente produce mucha fascinación. No es complejo la observación de las piezas de Dalí. Claro, da esa sensación de que este artista trabajaba, ¿no?, sobre esa fascinación, porque realmente ver las obras... A mí, no soy yo un entendido, ¿no?, en estas artes, y muchas veces me decían, no, este cuadro, mira vos, bla, bla, bla. Y lo miro y digo, o sea, sí, evidentemente debe ser bueno, pero en el caso de Dalí, sí, ejerce eso, ¿no? Es como que un artista que apuntaba a todos los públicos, o sea, que decía, bueno, por más que alguien lo entienda, se va a dar cuenta que esto, o va a ejercer esa fascinación que vos decís, ¿no? En el arte contemporáneo, viste que a veces no es fácil. Claro, claro. Yo lo pensaba en eso, ¿no? Que es decir, da la sensación de que a partir del siglo XX, porque anteriormente sí, las obras que tenían mucho más que ver con la naturaleza, ¿no? Con las figuras que conocíamos, ¿no? Conocidas. Pero creo que es a partir de la fotografía y la irrupción del cine, como manera de documentar la realidad, es que los artistas como que se sienten liberados de tener que representarla fielmente, y entonces ahí surgen estos movimientos, ¿no? El dadaísmo, el surrealismo, que por ahí para un público común se la complican, ¿no? ¿Sería un poco así? Sí, lo explicaste muy bien. Ah, bueno, muchas gracias. Puedes ir a explicar a la muestra. Es verdad. Guía didáctico en la muestra. Pero es verdad que la irrupción de la fotografía antes, cuando el mundo del arte solamente se dedicaba grandemente a la naturaleza, para el espectador era bastante más sencillo porque se identificaba fácilmente con lo que veía, ¿no? Claro. Un paisaje, la identificación más rápida es aparentemente más sencillo para el espectador. Lo que pasa con Dalí en el caso específico es que también ha trabajado mucho con los sueños, entonces se metía en un mundo medio raro también, porque era la irrupción del psicoanálisis, ¿no? Y bueno, y los surrealistas también le gustaba meterse con cosas raras como la literatura, bueno, algunas experiencias de la percepción. Pero igual, esas son cosas cotidianas para todo el mundo. Entonces, la gente sueña, le pasan cosas, va al psicoanalista. Claro. Entonces, genera como también otro tipo de identificación. Y aparte, es un gran artista porque maneja muy bien la técnica, la línea, la pintura, la técnica mixta. Entonces, eso también genera mucha atracción, el color. Claro, claro. Me imagino que ayer fue más bien caótico, ¿no? En el buen sentido de la palabra, pero ¿pudiste notar así sobre qué obras la gente centra más la atención o algo así? Mira, generalmente a toda la gente le gustan las que trabajan sobre los sueños, generalmente, ¿no? Que está muy imbrincada en todo. Y aparte, Dalí también tiene lo que se va a poder ver en el museo, un montón de truquitos visuales que metía dentro de sus obras, ¿no? Le gustaba jugar con... Hay una que vos podés agarrar una lupa y poder observar y vas a ver unos personajes en el cuello de un dibujo. O le gustaba trabajar con la perspectiva. O sea, como artista que indagaba mucho, también tiene como ciertas observaciones o cositas metidas, perspectivas cruzadas en las obras. Bueno, todas las indagaciones que tienen que ver con el arte. Esas son las a los más observadores las que más le gustan, ¿no? Y los objetos también, porque los objetos y esculturas son muy interesantes. Claro, exactamente. Marcela, esta obra la vamos a tener entonces todo septiembre y parte de octubre. Vamos a tener la muestra hasta el 22 de octubre, porque el 23 son las elecciones. El 22 de octubre, todos los días en el museo, menos los martes que estamos cerrados, de lunes a viernes de 14 a 20 y los fines de semana de 13 a 19. Tenemos aparte paralelo a la muestra un montonazo de visitas guiadas, ya casi todas programadas con escuelas y grupos, fines de semana, todo el tiempo. Y después tenemos una serie de conferencias también con especialistas, psicoanalistas, que van a hablar de todo esto que yo estoy diciendo, y claro. Gente del arte, que va a contar, que va a criticar o no a los surrealistas, vas a hablar del movimiento surrealista, va a hablar de Dalí, de sus contemporáneos, de las peleas con Picasso, de García Lorca, sí, bueno, sí, de sí, todo, sí. De su historia con Gala, supongo que también habrá algo, ¿no? Hay mucho, así que seguramente alguno de los especialistas va a hablar sobre eso y la relación de ella con él y la figura de artista, bueno, mucho. Recordamos que, claro, Dalí fue un pintor, que un gran exponente del surrealismo, ¿no? Que fue el movimiento que atravesó la Europa de los años 20, y que, bueno, él tal vez es uno de los mayores exponentes. Y es un movimiento que aún hoy sigue atrapando mucho, ¿no?, a los artistas. Sí, claro, ¿no? Que sí, porque sí, es uno de los grandes movimientos, con el dadaísmo, el surrealismo, el impresionismo, que al día de hoy los artistas siempre lo retoman como una metáfora, ¿no? Muchos artistas. Y bueno, son los grandes artistas. Pero claro, es algo que se ve que ha dejado una impronta realmente muy muy fuerte, ¿no? Recordamos, bueno, ayúdame un poco a definir lo que era el surrealismo. Trabajaba con lo onírico, con el tema de los sueños, trataba de llevar eso químicamente puro, ¿no? Sin el análisis de la razón, sería una cosa así. Exactamente, trabajaban, vamos a recordar a la audiencia que era la época en donde el psicoanálisis empieza a ser así como una especie de mini incidencia fuerte en el mundo de los intelectuales, ¿no? Claro. No existían los más media, entonces era el mundo intelectual era más pequeño que a lo mejor lo que puede ser hoy, que ahora estamos hablando a la audiencia, un montón de gente escucha sobre de qué se trata el surrealismo. Entonces ellos discutían, intelectuales me refiero a todos, ¿no? Literatos, filósofos, psicoanalistas y artistas. Trabajaban grandemente sobre el tema de los sueños y qué implicancia tiene los sueños en la vida real, ¿no? ¿Qué significa soñar? ¿Qué es lo que uno está haciendo cuando sueña? ¿Si entra a otros mundos? ¿Si resuelve problemas de la vida cotidiana? Bueno, y Dalí se fascinó con eso. Él decía que los sueños también eran una manera de vivir de otra manera, ¿no? En el mundo de la actualidad. O sea, él lo consideraba como una realidad paralela. Y bueno, y ahí está muchísimo de su obra trabajada sobre eso, sobre sus propios sueños y los sueños de otros, ¿no? Claro, y ese movimiento vino a romper con todo lo otro que era la belleza llevada a la enésima potencia, ¿no? Claro, vino a romper con una gran parte de esta idea de que solamente el arte tenía que imprimir lo bello, tenía que ser perfecto, porque tomó como otra veta de posibilidad para estallarse en el mundo del arte, ¿no? Uh-huh. También estaba el movimiento dadaísta que había trabajado sobre qué era el concepto y la palabra. Todos estos movimientos surrealista y dadaísta tienen después gran impacto en los años 60 en los artistas pop. Por eso en la muestra hay una foto donde se lo ve a Dalí con Andy Warhol. Claro. Porque los surrealistas y los dadaístas fueron como el antecedente del pop, ¿no? Uh-huh. Y eran amigos aparte, se iban a comer cuando Dalí se iba a Nueva York, se iban a comer y bueno, así discutían cosas del arte. Sí, me imagino estar en medio de esas discusiones. Y nombrabas las peleas con Picasso, ¿no? Ah, sí, porque tenían como una sana competencia. Ellos eran amigos, pero tenían una sana competencia y competían a ver quién era más estrella en el mundo del espectáculo del arte, ¿no? Sí. Claro, porque Picasso era una persona también... Hay anécdotas de Picasso muy... Ellos también instauran o hacen de sí mismos lo que es la figura del artista. O sea, como que el arte son ellos mismos, ¿no? Entonces Dalí tiene anécdotas que él solamente vendía una firma de él como una obra de arte. Uh-huh. Picasso tenía coleccionistas que hacían cola fuera de su taller y los iba atendiendo de a uno y les vendía a quien él quería la obra. Claro, o sea, pero... Si él no quería, no se las vendía. Claro, sí. No, mira, vos no me caes bien. Claro, ¿no? Sí, bueno, eran así unos personajes muy fuertes dentro del mundo del arte, ¿no? Y generaban este furor. Hay una película en creo que de la vida de Modigliani, me parece, que es que arranca con Picasso pagando una que... Estaban comiendo en un restaurante, ¿no? Y que Picasso le hace un dibujo al dueño del restaurante como para que con eso pagaba la comida, ¿no? Sí, entonces sí, hacían eso. El dueño viene y le dice, Picasso, se olvidó de firmarla. Y Picasso dice, no, a ver, era por la comida, no por el restaurante. Claro. O sea, era como que ya... Claro, me imagino que era gente con un ego importante. Sí, todo el mundo del arte tiene un ego importante. Uh-huh. Porque eso genera... El ego en el mundo, en los artistas, genera la producción artística. Es una relación interesante que ojalá los psicoanalistas lo trabajen bien en las conferencias de Dalí. Porque generalmente la cuestión egoica hace que el artista produzca. Es así una fase un poco complicada de los artistas, pero es su llamita interna que los hace producir, ¿no? Uh-huh. Claro. Creer en ellos mismos, en una palabra. Sí, había un programa de televisión española, seguramente viste la entrevista a Dalí que hacía... A fondo se llama. Sí, lo he visto. Uh-huh. Hace años, pero lo he visto, sí. Y hablaba también de esas peleas que tenía con Picasso, ¿no? Sí. En la muestra hay una especie de ranking numérico en donde Dalí se pone en un listado con los artistas famosos. Dice Vermeer, qué sé yo, Da Vinci. Y se pone arriba de Picasso. Entonces compara quién es más creativo, quién es más imaginativo. Es muy divertida esa, yo se la recomiendo a la gente para que la vea. Seguro. Y también, bueno, hablábamos también al comienzo de la relación con Gala, que fue una relación así de un amor eterno, incondicional, sí. ¿No? Sí, muchas artistas. Sí. Ella le operaba como una especie de lo que se llama marchand, coordinador de artistas. Muchos artistas estuvieron casados o tenían una persona, un secretario, alguien alrededor que le organizaba la situación, digamos, con los marchands, con los compradores, la situación económica, todo lo que rodea lo creativo. Claro. Y Gala operó con Dalí fuertemente para eso. Uh-huh. O sea, fuertemente para eso. Claro, era su mujer y empleada, ¿sabes qué? Sí, no, yo diría que era como una especie de socia creativa. Sí, sí, sí. Estaba todo el tiempo con él, con los coleccionistas, con los compradores, con los amigos artistas, le ayudaba con la obra. Bueno, es que Dalí también era un productor muy grande, ¿no? Uh-huh, entonces Picasso tenía un secretario y muchas mujeres, pero Dalí tuvo todo el tiempo a Gala y a su secretario Sabater también, ¿no? Muchos años. Está buenísimo. Marcela, reiteramos entonces que de lunes a viernes es de 14 a 20 y los fines de semana de 13 a 19. Sí, la entrada cuesta 30 pesos al público general, después hay una entrada a jubilados y estudiantes 20 pesos y después, bueno, todas las escuelas y bueno, y gratis para la gente carenciada, bueno, así. Bien, bien. Bueno, te agradecemos esta entrevista, realmente ha sido un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno. Entonces, espero que todo el mundo vaya al museo. ¿Eh? Bueno, gracias. Vamos a estar por allí. Un beso grande. Chao, hasta luego. Chao. Bien, dialogamos con Marcela Romer, que es directora del Museo Macro y del Castañino, a propósito de esta muestra que hizo furor, por lo menos en el arranque. Uh-huh. Vamos a ver ahora cómo está la cosa. ¿Está? De 14 a 20, los días de semana y los fines de semana, le dije de 13 a 19, $30.